15 de marzo. Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y quieren que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas. Lucas 20, versículo 46. Tras su aparición y santidad, los escribas eran arrogantes, egoístas, astutos y poco compasivos. Jesús mostró que, a pesar de sus palabras piadosas, pasaban por alto las leyes de Dios y hacían lo que mejor les convenía. Frente al deseo de los escribas de llamar la atención por cada cosa que hacían, Jesús enseñó que la verdadera piedad cristiana es ante todo secreta. Cuando oramos, debemos buscar un lugar solitario, aislado, donde no nos vean. Cuando ofrendamos, debemos hacerlo de forma anónima y sin tener siempre presente que el verdadero seguidor de Cristo no es el pretencioso, sino que está dispuesto a servir a todos. Dice el canto y fe número 110. Dios Santísimo, tú que todo lo ves, observa mi alma y mi fe, dame la sabiduría para saber actuar ante las desdichas, dame la bondad para no caer en arrogancia frente a los menos afortunados. No me dejes caer ciego de fe, Padre amado. Témale toda la tierra, póstrense todos los pueblos. Obras tan grandes y excelsas a su mandato surgieron. Frustra el Señor los designios de los que en el mal se embriagan. Solo sus planes y juicios se confirman y proclaman. Una reflexión de Gladys Susana Gomer para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.